El murciélago vampiro no es tan maligno como se dice. No perfora la piel del cuello de sus víctimas. En lugar de eso, raspa fragmentos de piel al descubierto con los dientes hasta que extrae sangre. El raspado es tan suave que la presa dormida no despierta mientras el vampiro está trabajando.